Como ya afirmamos anteriormente, la Iglesia Católica Vaticano y su opio de la humanidad, que es la hechicería mágico-fantástico religiosa que viene a ser el cristianismo, la eterna atalaya infame de la ignominia y de la peor práctica abominable y aberración incurable que es el parasitismo social, esto es, de la sociedad y de su componente esencial que es el pueblo, se empeñó dicha Iglesia Católica Vaticano en dar inicio al año electoral en que se celebrarían las elecciones como eventos característicos propios de la falsificación y estafa de la democracia y del sufragio universal, tal cual es la espuria invención apócrifa que llaman la representativa, en la que el imperialismo, los cárteles del opio del cristianismo, sangre y carne del oprobioso régimen oligarquía, y los grupos y clases de explotadores y opresores le enajenan y conculcan la autodeterminación y derecho a la libre escogencia al pueblo, sobre todo al pueblo trabajador. Y en lugar de democracia, colocan la susodicha falsificación, que es su estafa de la representativa, en la que, como hemos dicho, le anulan de antemano el derecho a la autodeterminación y a la soberanía a la población, imponiéndole el apócrifo y nada original producto llamado su representativa, en base a la doctrina colonialista del imperialismo norteamericano, la doctrina Monroe, así como la del destino manifiesto divino del mismo imperialismo yanqui, de las que son portadores innatos los mismos monstruos esclavistas norteamericanos tenidos como los padres de dicha nefasta nación. Para esta ocasión, en que la Iglesia Católica Vaticano conmemora la oficialización de su patrimonio hecho a base de sangre, suplicios, matanzas y todo tipo de oprobios de la dictadura que por 31 años habían instalado en íntima sociedad corporativa con el capital financiero de los monopolios yanquis y sus gobernantes, usando como su testaferro y verdugo directo a Trujillo, de nuevo la Iglesia Católica Vaticano, esta vez sociedad parasitaria, delictiva y supersticiosa oscurantista con las confesiones protestantes, buscan repetir su criminal labor en aras del amparo e invulnerabilidad del patrimonio amasado como su producto de sangre, pus y lodo. Y para tal fin recurren a su conocida práctica gangsteril de su apologética y se inventan la creación de coartadas repugnantes de la misma naturaleza abominable que en el 1960. Y para ello se inventan falacias y extravagancias propias de su paranoia de divinidad, de la santidad y lo sacrosanto, de su vulgar y grosero parasitismo, apelando al atraso y las supersticiones oscurantistas y de hechicería que ancestralmente, por más de 20 siglos, por 2 milenios, han estado inyectándole y haciendo adictos a las sociedades humanas. Tal es el truco y coartada de su invención fantástica del sufragio universal y la fe, como de los comicios electorales y el culto a lo reflejo de los instintos animales, de la ignorancia y el terror a lo que se ignora, con el miedo y el pánico que su terror es acompañado, como ocurre y se reproduce en todo cuanto atañe a la práctica y prédica de la peste del opio de la humanidad que es el cristianismo, tanto católico vaticanista romano como protestante evangélico de las confesiones religiosas del mundo imperio capitalista, sobre todo del imperialismo yanqui. Pero en esta oportunidad como que no les vino a resultar tan fácil y sencillo como para la estafa electoral y falsificación del sufragio electoral en el 1962. Como la más olímpica orfandad de credibilidad y de entereza ética y moral, sólo concebible en canallas y desalmados como son todos los curas y sacerdotes de la peste del cristianismo, con su conocida plataforma de preceptos, sacramentos y dogmas propios de la hechicería clásica y del más burdo oscurantismo, y su dolencia inveterada e incorregible como incurable y ancestrales, podría recurrir a semejante expediente que gira alrededor de lo que de antemano se descarta por su absurda e insólita como irracional y demencial falsa naturaleza, como ese asunto de la llamada fe, equivalente y de identidad común en grado absoluto y total al concepto psiquiátrico de lo que es la alucinación, el cual consiste en la consabida clásica formulación de que la alucinación consiste en la falsa percepción de una imagen, un objeto o un estímulo exterior inexistentes que el que alucina considera reales cuando comprobadamente no existen. Pero para los alucinantes religiosos y particularmente para los sujetos esquizoides, la Biblia católica acuña una definición bastante ilustrativa de que su naturaleza es de carácter inexistente y falso. Así, en la Colunga se dice más o menos que la fe consiste en creer en la existencia real de lo que no se puede demostrar que existe, pero de cuya existencia poseemos la certeza de su existencia. En el texto de la Psicología de las Religiones del profesor R. de la Gracerie, se dice que es la creencia espontánea o provocada, pero independiente de los argumentos de la razón y el razonamiento lógico. La fe es un moldeamiento y autoamaestramiento bajo la coerción de la fuerza de la tradición y la predicación. Es de tal modo autónoma con respecto al razonar y a la razón que algunas veces se contraponen razón y fe, y de ese conflicto surge lo que, para la autocomplacencia y sugestión de los psicóticos, ello da pie al invento de lo misterioso, que es a la vez lo religioso, y por igual contrapuesto a la razón. Decir por fe creo es lo mismo que por misterioso creo en eso. Pero hay más. Todas las religiones son absolutistas y totalitaristas. De ahí que las religiones son contrapuestas al libre arbitrio y a la libre determinación del creyente, por lo que nada de casual encierra que las religiones, y en especial la peste del cristianismo como forma ideológico-religiosa del Imperio Romano y de su orden esclavista, absolutista y despótica, no sólo que excluye lo de la libertad de elección, lo que se robustece con el carácter teleológico de la falsificación del aristotelismo pagano de Agustín de Hipona, teleologismo que consiste en que, según dicho rasgo de la doctrina y fe del cristianismo, no hay ni siquiera opciones para ser salvado por penitencias ni oraciones, una vez que cada individuo que nace de antemano la divina providencia, otro de los tantos misterios del cristianismo del que no escapan los católicos ni los protestantes, según la cual cada individuo desde antes de ser concebido y nacer, vaya tremendo disparate solemne para consumo de idiotimbéciles católicos, está predestinado de antemano a salvarse e ir al paraíso, o de antemano condenado al fuego eterno y a los suplicios del infierno. En el esclavismo, que es el régimen natural del cristianismo, los esclavos no eran seres humanos, sino animales con figura y semejanza con los seres humanos, pero al carecer de alma eran huérfanos congénitos de llegar a ser humano, que es lo que robustece de manera aplastantemente arrolladora ante el cristianismo la sustentación de que ni el cristianismo ni su régimen esclavista conoce de libertad ni de derecho a la elección ni a las elecciones. De todo ello se deriva la conclusión de que lo de la doctrina de la fe sobre las elecciones, como inscribe en su acápite segundo la depravada carta pastoral de los jerarcas del cártel del opio del cristianismo católico del 21 de enero de este año, que afirma la SIC, elecciones desde la óptica de la fe, que es otra solemne pero grullada y coartada para fundamentación de su divina y sagrada doctrina de su parasitismo social divino, y que significa un vulgar y rastrero argumentucho presentado con aires de talentoso e ingenioso, cuando en la realidad es tan groseramente burdo que es equivalente a lo necio. A todas luces y a cualquier distancia, como sin importar los lentes que se usaran, era evidente que los de la Iglesia Católica Vaticano y su depravada ostentación insultante e inaceptable de que el pueblo es su rebaño de borregos y de ovejas, repiten lo que, como el grupo o coro de los que cagan y no lo sienten, llaman a su acción hipócrita de querer matar al burro después que les sirviera como su instrumento criminal durante 31 años, y dicen que asumían la obligación de los dueños de su rebaño de borregos y ovejas, que no era otro que el pueblo aplastado y macerado en su carne propia mediante la dictadura de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo, que era la de su peón común de ambos, mayordomo, títere y sirviente criminal de lesa humanidad, Rafael Leonidas Trujillo Molina, que asumen el cuidado espiritual del mismo rebaño de marras, como si ellos, los del cártel del opio del cristianismo católico vaticanista romano, no hubiesen sido los grandes beneficiarios de todos los oprobios y actos lesivos al pueblo y al país de parte del régimen trujillista, lo que los descalifica de pies a cabeza y los desviste de todo ornamento de ética y moral, como de falsos sentimientos humanos de identificación con el pueblo, lo cual vuelven y repiten al pie de la letra en aras de favorecer al más descarado, incompetente, depravado, amoral en cuanto a moral y ética políticas, que no es otro que el payaso o embeleco, como mojón con muchos flecos, que es Luis Guaidó Almagro Abinader Duque, que además de las patrañas inescrupulosas de la corrupta, degenerada, amoral y viciosa prelatura católica, entiéndase, las altas instancias de los culones bribones y zánganos huevones del episcopado católico romano, que recurrentemente se quiere revestir del falso ropaje suyo de dominicano, cuando son súbditos asqueantes del Estado y el cártel del opio internacional que es el Vaticano. Esta carroña de Luis Guaidó Abinader Duque no solo dispuso de tan repugnante apologista propagandístico, sino que por igual gozaba de la preferencia de la USAID CIA y del Departamento de Estado del Imperialismo Yanqui, como de la Junta Central Electoral, que es una institución por su composición, mecanismo de la injerencia, intromisión y manipulación de los órganos del Estado dominicano en violación permanente de la soberanía de este Estado Nacional de la República Dominicana. Todos se hicieron de la vista gorda en un acto de flagrante complicidad, cuando en violación a la reglamentación de no permitir las promesas demagógicas de ofrecimientos de difícil o imposible realización o cumplimiento por parte de los candidatos, Luis Guaidó Duque Abinader Almagro, o el payaso mojón con muchos flecos, sin contenido ni sustancia, una verdadera tripa vacía, tal cual es un filisteo ignorante y palurdo, que es catapultado por las fuerzas más oscuras del imperialismo y la reacción interna, como del parasitismo supersticioso y oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano y de las sectas protestantes, así como de vínculos con comprobados grupos del narcotráfico, de los que callan que al representante de la maquinaria de lavado de activos en la región este del país, del conocido Toño Leña, lo catapultó a síndico de Macorís del Este con la intervención directa y tras imponerle el pago de 7 millones de pesos para su candidatura ser aceptada, entregados por Raymond Ortiz, alias Rafa PC, a Nelson Arroyo, ahora diputado electo al Congreso Nacional. Son de las pocas cosas oscuras y podridas que subyacen en el fondo de la sentina del proceso electoral. Y esto sin hablar del pacto secreto de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Abinader, el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, como el agua negra de letrina Tony Raful sin más, Paliza y demás, con la Casa Vicini y Pepín Corripio para entregarles la central de Punta Catalina. Entiéndase que estamos hablando del grupo antinacional más activo para la fusión con Haití, que es el de Quisqueya Binacional. La promesa demagógica del embeleco Luis Guaidó, Duque, Almagro, Abinader a los integrantes de línea, o sea, de ningún rango de la Policía Nacional y de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas Dominicanas, de otorgarles un sueldo salario mínimo de $500 mensuales, que ahora mismo resultan equivalentes a 40 mil pesos mensuales, en los momentos en que la pandemia del coronavirus y el colapso de la economía nacional, junto al déficit fiscal que al momento de inicio de la cuarentena se estimaba entre 2 y 3% del PIB y que ahora se proyecta por los alrededores del 15% del PIB, auguran perspectivas de incertidumbre, inestabilidad, conspiraciones golpistas y cosas por el estilo, lo que son las consecuencias inevitables de la plataforma de la demagogia como recurso politiquero. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.